Bienvenidas y bienvenidos al tercer episodio de La Herida Abierta, el programa sobre memoria histórica de Radio Almaina. Mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria, mantener viva la memoria. Radio Almaina, en el 88.5 de la FM Granadina. También es ayer, escucho las voces de los vencidos, con sus palabras recordaré, dulce regalo de horas y siglos, advertencias de lo por venir, ejemplo aviso de hoy y a qué. Sus recuerdos para mí. Cuéntame historias que me hagan vivir otra vez. Tiempos que fueron, sueños que van a volver. En el episodio de hoy vamos a hablar, en primer lugar, de un proceso muy interesante y por el momento poco estudiado de exhumaciones que se dieron durante la llamada Transición Española y también, aunque en menor medida, en los primeros años de la democracia, realizada exclusivamente por los familiares de las víctimas sin prácticamente ayuda institucional y mucho menos técnica. Posteriormente abordaremos de forma crítica durante la mayoría del tiempo del programa la conmemoración por los 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco, que el gobierno va a celebrar durante todo el año 2025 con toda una serie de actos de distinta índole como conferencias, proyecciones audiovisuales, exposiciones, etc. Y de paso nos servirá también para hacer un repaso de lo que supuso la transición a grandes rasgos, sobre todo para la clase obrera organizada, centrándonos principalmente en la absoluta impunidad de la que el Estado disfrutaba y que ha llegado hasta nuestros días, a la hora de reprimir a los movimientos sociales en general y al movimiento obrero en particular. Finalizaremos el episodio de hoy recomendando dos trabajos fin de máster de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada en los que se han estudiado distintos aspectos del régimen franquista, los dos muy interesantes. También habrá espacio para la poesía en el programa de hoy y, por supuesto, como siempre, para la música, por lo que no faltarán canciones contra el silencio y el olvido en La Herida Abierta. Que fueron sueños que van a volver. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Mantener viva la memoria. Antes de comenzar con los contenidos del episodio de hoy, os quería recordar que este programa se emite en el 88.5 de la FM Granadina los lunes a las 9 de la noche y los jueves a las 6 de la madrugada. También podéis escuchar online siempre que queráis y descargar La Herida Abierta en la web de Radio Almaina y en la red de podcast y radios libres podcast.org con K y terminado en S. Música. Como ya os dije en el programa anterior, podéis asociaros a Radio Almaina entrando en radioalmaina.org y pinchando en el menú, donde aparecerá un desplegable con distintas opciones, entre las que está la pestaña Asóciate. Entrando ahí encontraréis toda la información necesaria para asociaros a Radio Almaina. Gracias de antemano por dar soporte económico a nuestra independencia y por ayudar a que este proyecto siga existiendo durante muchos años. Comenzamos. En el programa anterior expliqué por qué podemos considerar el año 2000 como el año de inicio del camino del movimiento social para la recuperación de la memoria histórica en España, o al menos, según palabras del antropólogo social Francisco Ferrandi, como el año en que se produjo un rebrote muy poderoso de la memoria traumática. ¿Y por qué utiliza Francisco Ferrandi el término rebrote y no el término brote? Pues utiliza el término rebrote porque el primer brote se produjo durante los años de la denominada Transición Española, cuando un gran número de familiares de víctimas de la represión franquista decidieron que era el momento de buscar las fosas en las que los verdugos habían arrojado los cuerpos sin vida de sus madres o de sus padres, de su hermana o de su hijo, y exhumarlos para darles entierros dignos. Lógicamente, estas familias no se habían olvidado de sus familiares desaparecidos, por tanto, la memoria seguía viva, pero, por lo general, las numerosas exhumaciones de este tipo que se realizaron no tuvieron un carácter propiamente político, como las que se produjeron a partir del año 2000, y que se siguen produciendo en la actualidad, tras las que ya sí es mucho más evidente, también generalmente, la reivindicación política de las víctimas. Tampoco podemos considerar que aquellas exhumaciones que se produjeron a partir de 1977 fueran el inicio de un movimiento social como tal, ya que nunca hubo ningún tipo de asociacionismo entre las personas que buscaban a sus desaparecidos o desaparecidas. No se crearon asociaciones memorialistas u otro tipo de organizaciones que reivindicaran otras cuestiones más allá del deseo de las familias de exhumar los restos de sus seres queridos de las fosas comunes para darles un merecido entierro digno, en muchos casos siguiendo el rito católico. Estas familias estaban prácticamente solas, porque las instituciones y los partidos políticos hegemónicos de la izquierda, como el PSOE o el Partido Comunista, creyeron que, por estrategia política, no era el momento de reivindicar a las víctimas de la represión franquista. Las cúpulas dirigentes de dichos partidos decidieron, no así todas sus bases, también hay que decirlo, que en pos de una supuesta reconciliación, y ya de paso para que los franquistas que, por arte de birlibirloque, se habían convertido en demócratas casi de la noche a la mañana, les dejaran participar en la vida política, había que pactar el silencio y pasar página. Mal asunto ese de pasar página antes de leerla. Para mí es difícil comprender cómo en ciertos sectores de la izquierda podrían hablar de reconciliación nacional con las cunetas y los cementerios repletos de personas asesinadas, muchas de ellas militantes de sus propias organizaciones, asesinadas por los golpistas durante la guerra o ejecutadas extrajudicialmente o tras juicio ilegítimo durante la dictadura. Personas, no me canso de decirlo, que en su mayoría siguen en esas mismas fosas comunes 50 años después de la muerte del dictador Francisco Franco. Hay muy poca información sobre estas exhumaciones de las que hablo porque no eran documentadas de forma alguna, ya que, como digo, eran realizadas por los propios familiares sin ningún apoyo técnico ni institucional. En muchas ocasiones lo único que tenían era el permiso de forma oral de las autoridades locales de los municipios en los que se encontraban las fosas, por lo que no se conoce el número de estas que se abrieron en aquellos años, pero según las nuevas investigaciones parece que fue muy importante. Estas exhumaciones sufrieron una paralización que, aunque no definitiva, ya que se siguieron produciendo, sí fue muy importante cuando se produjo el golpe de Estado del teniente coronel Tejero el 23 de febrero de 1981. Con él, la pequeña puerta abierta a los familiares quedó definitivamente cerrada con la reaparición de todos los miedos y terrores del franquismo, que volvió a invisibilizar a las víctimas. Algunas de estas exhumaciones fueron las que se realizaron en Lodosa, en Navarra, en 1979, las de Salvaleón, 1980, Almendral y Nogales, en 1992, en Badajoz, o las que se produjeron en la provincia de Palencia entre 1977 y 1979, en las que se llegaron a exhumar en torno a 150 cuerpos. En Granada también se produjeron algunas de estas exhumaciones, como por ejemplo las de Vélez de Benaudalla o las al menos dos del Valle de Lecrín, una de ellas en Padul y otra en enero de 1981 en Melejí. Por todo lo que he comentado, es por lo que podemos hacer una clara diferenciación entre las exhumaciones que se produjeron durante la transición y en algunos casos durante la aproximadamente primera década de democracia y las que se produjeron a partir del año 2000. Brote primero y rebrote después de la memoria traumática en España. Si queréis conocer mucho más sobre estas exhumaciones que se produjeron durante los años de la transición, os recomiendo la lectura del libro Remover cielo y tierra, las exhumaciones de víctimas del franquismo en los años 70 y 80, de la historiadora Zoé de Querangat, publicado en 2023 por la editorial Comare. Antes de hacer nuestro primer alto musical en el camino, quiero tener desde aquí un recuerdo para todas aquellas familias que, a pesar del lógico miedo, no se quedaron inmóviles. Porque, aunque se vieron abandonadas por las instituciones y las cúpulas dirigentes de los partidos hegemónicos de la izquierda, decidieron dar el paso y buscar a los familiares que los verdugos franquistas les habían arrebatado cruelmente. Hoy quiero dedicar el programa a todas ellas, por no olvidar, por ser un ejemplo de valentía y de dignidad. Nadie se atrevió en el pueblo a pedir explicación. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. La muerte de aquellos hombres sirvió para sembrar terror. Allí donde lo mataron, crece más verde la hierba, crece más verde la hierba, allí donde lo enterraron. Ah. Estos tangos que acaban de sonar se titulan El padre y el hijo y pertenecen al disco Luz de Luna que el cantador flamenco José Domínguez Muñoz El Cabrero publicó en el año 1980. Como dice en su letra, solo la tierra se acordaba de aquel padre y aquel hijo, al igual que del resto de víctimas de la represión franquista. La tierra, las familias por supuesto, como ya hemos dicho antes, y él también, El Cabrero, que ya en 1980, tan solo 5 años después de la muerte de Franco, se atrevió a publicar una canción como esta. José Domínguez, un hombre que rebosa dignidad por los cuatro costados y que siempre ha sido un luchador, que debido a la temática reivindicativa de muchas de sus letras, la censura mediática ha sido implacable con él. El Cabrero abrió veredas musicales al nivel de Camarón de la Isla o de Enrique Morente, pero también veredas de tierra que los señoritos andaluces no han parado de usurpar nunca. En 1980 desarmó a un guarda en Andalcoya que lo amenazó con dispararle si se atrevía a pasar con sus cabras por una vereda propiedad de la empresa minera andaluza de Piritas, motivo por el que acabó durante 3 días en la cárcel y por el que, no mucho después, tuvo que abandonar su pueblo con su familia debido al aumento de las amenazas que recibía de los dueños de la tierra. El Cabrero sí que ha estado siempre en el lado bueno de la historia, y no Isabel Díaz Ayuso o Ana Rosa Quintana. Si no lo habéis hecho ya, os recomiendo que veáis el documental El Cabrero, mi patria es la libertad, que se estrenó hace poco más de un mes y que puede verse completo y de forma gratuita en YouTube. Bueno, pues vamos a cambiar ahora de tema y, como dijimos en el sumario, vamos a analizar la celebración de la efeméride por el 50 aniversario de la muerte de Franco. 1000 años tardó en morirse, pero por fin la palmó. Los muertos del cementerio, ole, ole, están de fiesta mayor. Cuando me enteré que el dictador murió de fiebre amarilla, solo pude decir: bonito color. Poema incluido en el poemario póstumo Gloriaría, para que os enteréis, de Gloria Fuerte, publicado en 1999. Como ya imagino que sabréis, el gobierno de España va a conmemorar con diversos actos que ya han comenzado durante todo 2025 el 50 aniversario de la muerte del dictador Francisco Franco. A esta conmemoración la han titulado España en libertad, 50 años. En la página web que han creado para la ocasión, hispanaenlibertad.gov.es, podéis consultar todos estos actos a los que me refiero, como conferencias, congresos, exposiciones, muestras de cine, declaraciones de espacios de memoria que van a conceder y también el equipo científico que asesora la iniciativa. Lo primero que tengo que decir al respecto es que en esa página web aparecen, como digo, los nombres de las personas que componen el equipo asesor, entre los que se incluyen un buen número de historiadores y de historiadoras de sobrada respetabilidad, grandes profesionales que llevan muchos años dedicados en cuerpo y alma a la investigación de la Segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista o la Transición. Esto es cierto, pero también es verdad que en esa página no se ve por ningún lado al movimiento memorialista. Mucho me temo que no se ha contado con la opinión de las asociaciones memorialistas a la hora de elaborar la agenda conmemorativa. En este sentido, en el diario público del 11 de enero pasado podemos leer un artículo con el siguiente titular: asociaciones memorialistas cuestionan los actos por la muerte de Franco. Es una operación cosmética para lavarle la cara a la monarquía. En el cuerpo del artículo podemos leer también lo siguiente: los colectivos y expertos consultados por este diario coinciden al señalar los riesgos de ocultar ciertos asuntos y dotar de aires triunfalistas las actividades. El lema 50 años de España en libertad es peligroso porque sitúa de nuevo la transición como mito fundacional de la democracia. Tampoco podemos ignorar los crímenes del franquismo, las continuidades institucionales y la no depuración de la estructura del Estado, en la que se incluye el sistema judicial, ni de los cuerpos y fuerzas de seguridad. Creo que es necesario recordar en ese sentido que en este país, por ejemplo, a día de hoy hay 6 jóvenes antifascistas encarcelados, los conocidos como los 6 de Zaragoza, por acudir a una manifestación en protesta por la celebración de un mitin del partido ultraderechista Vox. Fueron detenidos arbitrariamente por la policía en un bar una vez que la manifestación ya había terminado, acusados de haber participado en unos disturbios que se habían producido durante la misma. En el juicio no se admitieron las pruebas de la defensa, que consistían en unas grabaciones de una cámara de seguridad que demostraban que los chicos no habían estado en el lugar en el que se habían producido los disturbios. La condena se basó exclusivamente en los testimonios de los policías involucrados y aplicó delitos modificados por la reforma del Código Penal de 2015, conocida como Ley Mordaza, criticada por Naciones Unidas y Amnistía Internacional por su impacto en el derecho a la protesta. O la pena de 3 años y medio a la que el Tribunal Supremo ha condenado a las conocidas como Seis de la Suiza del sindicato CNT-CID por apoyar con concentraciones en la puerta de su centro de trabajo a una trabajadora que estaba siendo acosada por su jefe. Tampoco podemos dejar pasar que varias activistas de Futuro Vegetal están siendo investigadas por pertenencia a banda criminal, mientras que la organización neonazi Desokupa y similares campan a su ancha realizando desalojos extrajudiciales y firmando incluso acuerdos de formación con un sindicato policial o con una asociación de militares española. Como también sabemos, numerosísimos artistas, raperos, tuiteras, periodistas, políticos, etc. han sido condenados y condenadas por delitos de opinión en España, sobre todo desde la entrada en vigor de la ya citada Ley Mordaza en 2015. Estos son solo algunos ejemplos de cómo actúa la justicia, que como decimos, nunca se depuró con la disidencia política o con la protesta social, pero como sabéis, hay muchos más. Si volvemos nuevamente a la web que el gobierno ha preparado, no vamos a encontrar en ella, por ejemplo, ni un solo acto crítico con el papel que realmente pudo jugar el rey Juan Carlos I en el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, o sobre el motivo por el que siguen sin desclasificarse los documentos relacionados con esta cuestión. Tampoco con lo que supuso la transición, como ya se ha dicho antes, para las víctimas de la represión franquista durante la guerra, la dictadura franquista o la propia transición, nada ejemplar ni pacífica, como nos han querido vender, en la que se produjeron un gran número de casos de violencia y de asesinatos, concretamente 591 entre 1971 y 1983, provocados por el Grapo o por ETA, pero también por grupos fascistas como Fuerza Nueva, Falange o los guerrilleros de Cristo Rey, que ayudaban durante aquellos años a la policía a reprimir las manifestaciones o por los propios cuerpos de represión del Estado, que asesinaron impunemente a 188 personas en ese periodo. Si hablamos del terrorismo de extrema derecha durante la transición, uno de los casos más conocidos es el del asesinato de 5 abogados laboralistas de Comisiones Obreras y militantes del Partido Comunista en la calle Atocha de Madrid, ocurrido durante la noche del 24 de enero de 1977, cuando 3 pistoleros vinculados a Fuerza Nueva y a la Falange entraron en el despacho donde estos se encontraban y abrieron fuego contra ellos, causando la muerte, como digo, a 5 de los que allí se encontraban e hiriendo a 4 más. Tan solo uno de los 3 asesinos cumplió íntegra la condena que se le impuso. Un día antes, el 23 de enero, fue asesinado Arturo Ruiz por un ultraderechista en una manifestación pro-amnistía. Su asesino recibió ayuda del Estado para su huida, le dio cobertura y le entregó documentación falsa para viajar, hechos denunciados durante años por la familia de Arturo Ruiz que han quedado impunes. El mismo día de la matanza de Atocha, el 24 de enero por la mañana, fue asesinada por la policía Mariluz Nájera en una manifestación protesta por el asesinato de Arturo Ruiz. Ningún policía pagó por su asesinato. Impunidad total. Otro ejemplo muy conocido de la represión directa del Estado contra el movimiento obrero en este mismo periodo son los siguientes. El primero de ellos es el montaje policial y posterior proceso represivo contra la CNT, conocido como Caso Escala, porque así se llamaba la sala de fiestas de Barcelona que acabó incendiada y en la que murieron, debido al derrumbamiento del edificio, 4 trabajadores, 3 de ellos afiliados precisamente a la central anarcosindicalista. Todo ocurrió tras una manifestación contra los pactos de la Moncloa convocada por la CNT el 15 de enero de 1978 en Barcelona, cuando tras su finalización un grupo de jóvenes, instigados por el infiltrado policial Joaquín Gambín, lanzaron 6 cócteles molotov contra la fachada de la Sala Escala. Según la policía, este hecho provocaría el incendio y posterior derrumbamiento de todo el edificio, causando la muerte, como hemos dicho, de 4 trabajadores. Pero todo apunta a que la realidad fue otra, ya que se cree que materiales incendiarios fueron colocados en el inmueble antes de la manifestación, porque es imposible que unos cócteles molotov lanzados contra una fachada puedan destruir todo el edificio salvo, paradójicamente, la fachada. Además, los informes de los bomberos indicaban que el fuego se produjo en otro lugar de la sala y probablemente fue originado por otro material inflamable de origen militar. Estos hechos culminaron con varios afiliados de la CNT encarcelados durante casi una década, con una campaña de desprestigio feroz contra el movimiento anarquista y sin que ninguna de las dos sentencias que se dictaron involucraran al Estado en esta operación, a pesar de las pruebas presentadas por la CNT en los juicios. El segundo caso al que quería hacer referencia es el de la matanza del 3 de marzo de 1976 en Vitoria, cuando efectivos de la Compañía de Reserva de Miranda del Ebro y de la guarnición de Vitoria de la Policía Armada desalojaron de la iglesia de San Francisco de Asís del barrio de Zaramaga, barrio obrero situado al norte de la ciudad, a 4.000 trabajadores en huelga reunidos en asamblea. La policía lanzó gases lacrimógenos al interior de la iglesia y disparó con fuego real y pelotas de goma a las personas que salían del recinto. Fueron asesinados 5 de estos trabajadores con edades comprendidas entre los 17 y los 30 años y fueron heridos cerca de un centenar más. Posteriormente, durante los actos de protesta que denunciaban la masacre de Vitoria, que se organizaron en diferentes localidades, fueron asesinadas otras 2 personas víctimas de la represión policial. Todos estos hechos no fueron nunca investigados ni enjuiciados, lo que vuelve a demostrar la impunidad de la que gozaba el Estado, todavía franquista, después de la muerte de Franco. Por este motivo, en 1999 se creó la asociación Víctimas 3 de Marzo, en euskera, Marchoak, Irú, Elkartea. En su página web podemos leer los motivos por los que se creó la asociación y cuáles son sus fines. Los leo. Dado que los hechos nunca han sido enjuiciados y la versión oficial imperante es la expresada por los informes policiales, informes estos mentirosos, manipulados y tergiversados con el único fin de amparar y cobijar a los responsables, tanto políticos como materiales de la masacre, nuestra labor está encaminada en lograr justicia, verdad y reconocimiento. La banda de thrash metal vitoriana Sociedad Alcohólica colaboró con esta asociación publicando el tema No Olvidamos, 3 de marzo, que se incluyó en su álbum Sistema Antisocial de 2017. Ellos mismos explicaron de la siguiente manera los motivos que les llevaron a realizar esta canción. Este tema trata sobre la masacre sucedida en 1976 en nuestra ciudad, Vitoria-Gasteiz. Aquel día, las fuerzas de seguridad asesinaron a 5 obreros y hubo casi una centena de heridos de bala. Nunca se juzgó ni condenó a nadie. A día de hoy, aquellos crímenes continúan impunes. Con esta canción, queremos rendir homenaje a los trabajadores que, defendiendo sus derechos laborales, sufrieron el terror y la violencia del Estado. También a todos y todas las que, a día de hoy, siguen luchando para que aquellos hechos no caigan en el olvido y se haga justicia. Vamos a escuchar la canción antes de continuar con el programa. No olvidar, ha pasado tanto tiempo, las heridas son. We'll be right back. Buen servicio. Como habéis podido escuchar, a lo largo de la canción se insertan unos audios históricos grabados durante la actuación policial que provocó la masacre de Vitoria entre los mandos policiales y los que obedecían las órdenes, muy representativos de la impunidad absoluta con la que actuaban los cuerpos de represión del Estado también después de que hubiese fallecido el dictador. Dicho esto, hay que acordarse también de las personas homosexuales que estaban presas en las cárceles franquistas exclusivamente por su orientación sexual, debido a la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970, que sustituyó a la Ley de Vago y Maleante. Estas personas no fueron incluidas en la Ley de Amnistía de 1977 y siguieron en las cárceles hasta febrero de 1979. Un mes después de la aparición en el BOE de la reforma de la ley por la que estaban presos, que despenalizaba por fin la homosexualidad. Jordi Sansó, uno de los homosexuales que estuvo preso hasta 1979, lo recuerda de la siguiente manera. Los homosexuales fuimos los últimos en salir de las cárceles franquistas. Ocurrió en 1979. Gays y transexuales no eran considerados presos políticos, sino simplemente maricones. Por eso la ley de amnistía no incluyó al colectivo LGTBI, que no salió de las cárceles hasta 2 años después de la aprobación de dicha ley, es decir, 4 años después de la muerte de Franco. A todo lo que ya he dicho, tengo que añadir que sí, que está muy bien conmemorar siempre la muerte de un dictador, y además hay que hacerlo, pero desde mi punto de vista no se debe de hacer aprovechando la coyuntura para lavarle la cara a un proceso histórico como la llamada transición, y ya de paso a la monarquía una vez más, porque la transición, vista con la perspectiva que da la historia, sabemos que no fue tanto eso, sino más bien un pacto, una transacción para que en la práctica todo quedara igual. Como dice Emilio Silva, fue una victoria para las élites franquistas porque se quedaron con todo lo que robaron y siguen con ellos o sus familias y empresas, y mantuvieron su poder social, económico, académico, etc. Sinceramente, creo que el gobierno podría haber aprovechado esta efeméride, aparte de para celebrar actos que la conmemoren, para escuchar las reivindicaciones del movimiento memorialista y de las familias de las víctimas de la represión franquista y para comenzar a dar pasos en la dirección correcta, que es la de acabar de una vez por todas con la impunidad del franquismo. Como sabemos que esto no va a ocurrir, sería oportuno cambiar el título de esta celebración. En lugar de España en libertad 50 años, podría ser 50 años de impunidad en España. Como apunta Jesús Rodríguez Barrio, activista de la Asociación de Presos y Presas y Represaliados y Represaliadas por la Dictadura Franquista, La Comuna. Os recomiendo que visitéis la página de esta asociación y que leáis el artículo que este activista publicó en el Diario Público el 18 de enero de este año, titulado precisamente así, 50 años de impunidad. También, con respecto a la conmemoración de la que venimos hablando durante largo rato, imagino que habréis visto, leído o escuchado en los medios de comunicación que a las derechas de este país le ha molestado mucho que el gobierno haya decidido realizar la serie de actos, exposiciones, etcétera, a los que nos hemos referido antes para celebrarla. Incluso han realizado un manifiesto que han firmado 87 personalidades y cargos del PP llamando a boicotear, leo textualmente, los aquelarres por el 50 aniversario de la muerte de Franco. ¿Pero qué le pasa a la derecha de este país? Bueno, la pregunta es retórica, yo sé la respuesta. ¿Qué es lo que les molesta tanto de estos actos? Que encima, como hemos dicho antes, no parece que vayan a ser ni siquiera críticos con la transición y con la monarquía que tanto veneran, sino más bien todo lo contrario. Puede ser que les moleste que se celebre la muerte del dictador Francisco Franco porque en el ADN del Partido Popular siguen muy presentes los genes franquistas de los que proviene, tanto que de ese partido salieron algunos de los que hace unos años fundaron el partido de extrema derecha Vox. No está de más en este sentido recordar que nada más y nada menos que 6 ministros franquistas fundaron Alianza Popular en 1977, entre ellos Manuel Fraga Iribarne, su presidente, que se transformaría tras su refundación en 1989 en el actual Partido Popular, presidido también por él. Manuel Fraga fue ministro de Información y Turismo en el 9º gobierno de la dictadura franquista entre 1962 y 1969 y vicepresidente y ministro de Gobernación entre 1975 y 1976, ya en el gobierno de Carlos Arias Navarro tras la muerte de Franco. Entre otras nobles misiones, el señor Manuel Fraga, como ministro de Información, fue el encargado de informar de la ejecución de prisioneros políticos y de justificarla, entre ellas la del dirigente comunista Julián Grimau el 20 de abril de 1963, que tuvo una gran repercusión internacional, como sabréis, o la de comunicarse con el padre de Enrique Ruano tras su asesinato en 1969 a manos de la Brigada Político-Social para amenazarlo con detener a su otra hija, también militante antifranquista, si no cesaba en sus protestas por el asesinato de su hijo. Pues de la noche a la mañana, este ministro franquista, afiliado entre 1955 y 1961 a la Falange Tradicionalista y de Lanjón, no busquéis este dato en la página web del Partido Popular ni en la del Senado, que no la vaya a encontrar. Se convirtió en un demócrata respetable, padre de la Constitución, que fue presidente de honor del PP hasta su muerte. De aquellos polvos, estos lodos. Habréis escuchado también que el rey Felipe VI no ha acudido al acto inaugural de la conmemoración por el 50 aniversario de la muerte de Franco, según transmitió la Casa Real, por problemas de agenda. Quizás esos problemas de agenda a los que aluden tengan que ver con lo que vamos a escuchar a continuación. El presidente de las Cortes tomó juramento al futuro sucesor. En nombre de Dios y sobre los santos evangelios, juráis lealtad a su excelencia al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Sí, juro lealtad al jefe del Estado y fidelidad a los principios del movimiento nacional y demás leyes fundamentales del reino. Si así lo hiciereis, que Dios os lo premie, y si no, os lo demande. El príncipe Juan Carlos dice en su discurso: quiero expresar en primer lugar que recibo de su excelencia al jefe del Estado y generalísimo Franco la legitimidad política surgida el 18 de julio de 1936. Mi general, desde que comencé mi aprendizaje de servicio a la patria, me he comprometido a hacer del cumplimiento del deber una exigencia imperativa de conciencia. A pesar de los grandes sacrificios que esta tarea pueda proporcionarme, estoy seguro que mi pulso no temblará para hacer cuanto fuere preciso en defensa de los principios y leyes que acabo de jurar. Era el rey emérito Juan Carlos I de Borbón, padre del actual jefe del Estado, Felipe VI, jurando lealtad a Franco y fidelidad a los principios del movimiento nacional en 1969. El mismo Juan Carlos I, el 22 de noviembre de 1975, dos días después de la muerte de Franco, fue proclamado rey de España por unas Cortes todavía franquistas y volvió a guardar lealtad a los principios del movimiento nacional, además de elogiar a Franco. Una figura excepcional entra en la historia, dijo del dictador. Como veis, conocer la historia nos vale nuevamente para comprender el presente y por lo tanto nos ayuda a entender por qué el jefe del Estado alude a problemas de agenda para no acudir a un acto institucional en que conmemora la muerte del dictador, del que la monarquía que representa es heredera. Sí ha acudido, sin embargo, a uno de los actos que se han organizado para conmemorar esta fecha, pero no en España. El rey se fue el 27 de enero hasta Auschwitz, en Polonia, para conmemorar en uno de los campos de concentración nazi el día del Holocausto. Está muy bien tener memoria y no olvidar nunca el genocidio que los nazis perpetraron, pero es cuanto menos curioso que en la conmemoración de los 50 años de la muerte del tirano Franco, el actual jefe del Estado español y la demás comitiva que el gobierno ha enviado, se desplace hasta Polonia, como si en España no hubiera habido campos de concentración. Pues claro que lo hubo, y el régimen franquista lo utilizó, en algunos casos hasta 1947, para encerrar a millares de excombatientes republicanos y disidentes políticos, pero también a mendigos, homosexuales, judíos y gitanos, y aunque es cierto que no hubo campos de concentración para mujeres, sí que muchas acabaron también prisioneras en alguno de ellos. Se han documentado unos 303 campos de concentración en España, por los que pasaron alrededor de 700.000 personas sin que ninguna de ellas tuviera causa penal alguna. En Granada hubo varios de estos campos, por ejemplo, el de la Casa Grande de Padul, que el periodista Carlos Hernández documentó en su libro de 2019 Los campos de concentración de Franco, sometimiento, tortura y muerte tras la alambrada. En relación al acto de Auschwitz al que me estoy refiriendo, este periodista, Carlos Hernández, publicó el pasado 24 de enero un artículo en el diario.es al que tituló El día del Holocausto más hipócrita de la historia. Y lo presentó en sus redes sociales con un texto que quiero leeros porque entronca con el genocidio que Israel está perpetrando con la complicidad internacional contra el pueblo palestino. Dice así: El lunes se conmemora el Día del Holocausto. En Auschwitz, los supervivientes y sus descendientes verán desfilar a los genocidas del hoy, a representantes de los herederos de Hitler y a los cómplices de todos ellos. Felipe VI también llevará un borrón en su impecable traje. Bueno, pues yo creo que con esto ya vamos a ir dejando la cuestión de la conmemoración por los 50 años de la muerte de Franco, que como dije en el sumario, ha ocupado prácticamente todo el programa. Pero es que he creído que era importante hacerlo así por todo lo que desde este micrófono he dicho hoy. A pesar de que, como habéis podido escuchar, he sido muy crítico con el enfoque que se le ha dado a esta conmemoración, eso no quiere decir que no crea que haya actos, proyecciones, exposiciones y sobre todo conferencias que no merezcan la pena. Sí que pienso que la hay, y muchas. Por cercanía y porque siempre es un gusto escuchar a la profesora Teresa María Ortega y al profesor Miguel Ángel del Arco del Departamento de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada, me voy a quedar con uno de ellos, el coloquio titulado Control Social y Resistencias Cotidianas, en el que esta profesora y este profesor participarán los días 24 y 25 de abril en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UGR. Si podéis, os recomiendo que asistáis al coloquio cuando llegue el momento porque seguro que merece la pena. Para informaros de todos los actos que se irán realizando durante todo el año 2025 y decidir por vosotras mismas, podéis entrar en la web que he proporcionado antes, hispanaenlibertad.gov.es. Vamos a escuchar ahora la canción de Grimau, que el cantautor Chicho Sánchez Ferlosio compuso a la memoria de Julián Grimau tras su ejecución por un pelotón de fusilamiento franquista, como hemos dicho antes. La composición se incluyó en el disco Canciones de la Resistencia Española, de la que ya hablamos en el episodio anterior de La Herida Abierta. Podréis comprobar que la calidad del sonido no es muy buena, pero como también dije ya, es porque está grabada clandestinamente con un magnetófono en el cuarto de baño de un piso madrileño en el año 1963, con el resto de temas que darían forma al disco. He conocido el crimen una mañana, color tiene mi pena de sangre humana, solo nubes y plomo lo presenciaron. Julián Grimau, hermano, te asesinaron. Grimau, hermano, te asesinaron. Ya no nace en la tierra ni un pensamiento que no lleve esta pena dentro del cuerpo. Del dolor de mi pueblo nace mi canto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Cuerdas de mi guitarra, sois compañeras de nuestro llanto. Malditos los que viven de la venganza, mientras mueren los pueblos por la esperanza. Silencio de mi tierra, qué amargo suenas. Las piedras del camino hoy sangre llevan. Las piedras del camino hoy sangre llevan. Nacerá trigo joven entre besanas. Las razones de nuevo pisoteadas, pero a pesar de todo, yo sé que un día tú estarás con nosotros como querías. Tú estarás con nosotros como querías. Cuando era niño, mi padre me regaló un reloj y me dijo: «Este reloj es para contarte el futuro». A partir de entonces, sabía perfectamente, por ejemplo, las horas que faltaban para salir del colegio, los minutos para la cena, el tiempo de sueño finalmente vencido por el despertador de mi madre. Hace poco leí en el periódico que cerca de mi casa habían descubierto varias fosas comunes en el cementerio y habían extraído de ellas, además de los múltiples huesos, varios zapatos, las hebillas de los cinturones que en su día abrazaron los cuerpos y algunos relojes. Desde que llegó a mí esa noticia, no paro de preguntarme cuánto tiempo estuvieron los relojes contándole el futuro a los muertos. El relato que os acabo de leer no está publicado en ningún lugar, pero me lo envió personalmente el escritor nigüeleño Rubén Ortega Jiménez, que es su autor. La inspiración para componerlo le llegó tras conocer la exhumación de una fosa común que un equipo de la Asociación Científica Arqueoantro, en la que yo mismo también participé, realizó en el cementerio de Nigüela, como ya dije en el primer programa. Y ya que estamos, pues aprovecho para recomendaros que leáis el libro de relatos de Rubén Ortega, titulado Huellas en la nieve, publicado en el año 2021 por la editorial Nazarí. Me consta que en este momento está terminando de perfilar lo que será su próxima publicación, que será su primera novela. Así que desde aquí le envío mucho ánimo con ese arduo trabajo y mucha suerte para el camino que recorra la novela cuando esté publicada y que sea fructífero. Después de la música y del relato de Rubén, vamos a pasar a presentar dos trabajos fin de máster de dos alumnas que cursaron el máster de Historia Contemporánea de la Universidad de Granada en el curso pasado, porque considero que no solo hay que tener en cuenta las obras de historiadoras o de historiadores consolidados, o con una gran trayectoria, que por supuesto, ya que también podemos encontrar muy buenos trabajos de investigación realizados por historiadoras que acaban de terminar su formación académica o que incluso aún siguen con ella, que también aportan un conocimiento muy importante que nos ayuda a seguir avanzando en el estudio y la comprensión del pasado, en este caso del pasado reciente, porque son dos trabajos que analizan diferentes aspectos del régimen franquista, como las migraciones rurales y la represión y sus huellas materiales. El primero se titula Mujeres de Nigüela, Granada, vida cotidiana y desarrollismo franquista, y su autora es Berta Padial Carrillo. En este TFM, la autora, que toma como ejemplo el pueblo de Nigüela, en Granada, analiza el fenómeno de la migración masculina durante el desarrollismo franquista, haciendo hincapié en la situación de las mujeres originarias del mundo rural y de clase trabajadora que se quedaron en el lugar de procedencia ante la migración masculina. Como muy bien señala Berta en su trabajo, esta migración experimentó un claro auge en la década de los 60 hasta 1975 y desplazó a más de 3 millones de españoles, viéndose obligados a residir en el extranjero por las condiciones de precariedad que se instalaron en el campo. Algunos salieron de España con contratos, cierto, pero otros muchos lo hicieron de forma irregular y sin el cacareado contrato que ahora no paran de exigir a los migrantes que llegan a España muchos de nuestros desmemoriados compatriotas. Como ella misma dice, el trabajo de Berta atiende a una migración exterior y a las transformaciones sociales y políticas y económicas que genera, haciendo énfasis en la cuestión de clase y desde una perspectiva feminista. Muy interesante trabajo, por lo que desde aquí os recomiendo que lo leáis. El segundo trabajo fin de máster que os quiero proponer se titula Minar la tierra hasta encontrarte. Análisis de las exhumaciones de las fosas comunes del franquismo en la provincia de Granada, 1975-2024. Y su autora es María Isabel Rodríguez Cea. En este trabajo, la autora profundiza en el proceso de resignificación y el papel de la memoria histórica en la reparación del trauma a través del análisis de las exhumaciones de las fosas comunes del franquismo en la provincia de Granada entre 1975 y hasta 2024. Como María Isabel Rodríguez dice en su TFM, las exhumaciones de la transición y del primer periodo democrático apenas se han estudiado en la provincia de Granada y constituyen acciones de resistencia en un contexto de silencio y olvido a nivel nacional. Por ello, mediante la historia oral y la prensa, la autora busca averiguar y responder a cuándo se exhumó la primera fosa en la provincia, cuántas exhumaciones se realizaron, cómo se organizaron, qué movió a los familiares a realizarla, cómo se sintieron y reconstruir dicha historia, además de analizar la evolución de este proceso hasta la actualidad con las exhumaciones con metodología científica. Otro trabajo muy interesante que os recomiendo que leáis y que, como veis, entronca con la primera parte de este programa. Ambos trabajos los podéis encontrar en la plataforma en la que se cuelgan todos los trabajos fin de máster de la Universidad de Granada, llamada Digibook, digibook.ugr.es. Sé que el episodio de hoy ha sido más denso que los anteriores, pero creo que tenía que ser así, por lo que espero que no se os haya hecho demasiado pesado. Quiero daros las gracias a todas y todos los que lo habéis escuchado y también, como no, a María, que ha estado aquí conmigo manejando la mesa de sonido y grabando el programa. Pues ya sí, vamos a ir finalizando el programa de hoy. Pero antes, ya que estamos en febrero, que es el mes más carnavalero del año, en el que se celebran, entre otros, los carnavales de Cádiz, vamos a escuchar a la comparsa de Martínez Ares, La Ciudad Invisible, cantando en 2023 el Paso Doble 3 de noviembre, dedicado a la exhumación del golpista criminal Queipo de Llano, más conocido como el Carnicero de Andalucía, de la Basílica de la Macarena de Sevilla, llevado a cabo el 3 de noviembre de 2022. Espero que os guste si no la habéis escuchado ya. Hasta el mes que viene. Salud y memoria antifascista. Asesino Queipo de Llano. La cofradía llevaba años apurando la desgracia. Sus familiares lloran el daño que para el mundo es la democracia. Inmune, bajo el palio de la Virgen, su memoria estuvo libre de violaciones, fusilamiento y propaganda. Incienso del tiempo, dormí el hijo predilecto, el genocida de los distintos, la puta España de maricones. Borracho, que usaba Sevilla Radio para festejar su maldad, antes de los lindos besos que hacía de José María de Mar. Por eso la Semana Santa me sigo oliendo a fantasma, a penitente de raza. Militares a caballo, a unirnos con la Guardia Mora, a los novios de la muerte y a ese caudillo presente. Entre el pelo y el Estado, desde el sepulcro la sangre.